Oye, Octavio, vamos a poner un negocio. Oye, ¿y de la plata qué? Tendríamos que hablar con Norberto. ¡Claro que sí! Ajá. ¿Qué dice? ¡Avanza que hace la platita! ¡Ándale! ¿Y de la plata qué? ¿Y de la plata qué? ¿Ah? ¿Y de la plata qué? ¿Y de la plata qué? Voy a instalar, voy a instalar un negocio de esos de cachet. Y me dice mi socio, oye, y me dice mi socio, oiga compadre, ¿y de la plata qué? ¿Y de la plata qué? ¿Qué? ¿Y de la plata qué? ¿Y de la plata qué? ¿Y de la plata qué? Les voy a contar cómo voy a hacer pa' que mi sueño sea realidad. Le dije a mi mujer, hermo, alístate negra, mi cesantía voy a cobrar. ¿Y de la plata qué? ¿Y de la plata qué? ¡Ay, ay, ay! ¿Y de la plata qué? ¿Y de la plata qué? ¿Eso me lo puede decir Coco Silva? ¡Con sabor, con sabor! Voy a juntar, voy a juntar los ahorros que hace mi mujer. Y me dijo está loco, y me dijo está loco, si ya no alcanza ni para comer. ¿Y de la plata qué? ¿Y de la plata qué? ¿Y de la plata qué? ¿Y de la plata qué? Fui donde mi suegra a pedirle prestado. Me quedé sordo el grito que me dio. Le dije a mi socio, le dije a mi socio, no hay plata compadre, ni para comer. ¿Y de la plata qué? Oye, me va, si de la plata qué. ¿De la plata qué, hombre? Que ya no alcanza para nada, carajo. No sé qué es lo que está pasando. ¿Y de la plata qué? Yo no sé qué pasa porque no te alcanza para la ropa, para nada. Es una cosa increíble. ¿Y de la plata qué? Óyeme, Coco, qué cosa tan de plata.